Contenido E. Entretenimiento. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Entre Cuerdas y Tambores, el programa de la música ecuatoriana tradicional. Y como lo vine anunciando esta semana y el día de ayer en Entre Cuerdas y Tambores en la fanpage, el día de hoy les tengo preparado un nuevo Top 15, con esas canciones de antaño que de seguro hacen renacer nuestros recuerdos. El día de hoy nos acompaña el grupo Dimensión, que nació aproximadamente en la década de los 80, y con sus canciones hicieron bailar a nuestros padres, abuelitos y hermanos. Basta de charla y que suene la música. Y en 15º lugar tenemos a la canción Ven que quiero verte. Vamos a escucharla. Fue la canción Ven que quiero verte en 15º lugar, pero vamos al 14º lugar y suena Tomando una cerveza. Oh, Y con Tomando una cerveza en 14º lugar, damos paso a la canción que está en 13º lugar, que es Te amo con tanta locura. ¡Vamos a escucharla! Ahora sí, a bailar saltando, saltando. ¡Esa! La botellita, esa vueltita, guambita, vaya. Te amo con tanta locura está en 13º lugar. Vamos al 12º lugar. Y como no puede faltar, si esta agrupación es de Pomaski, tiene que tener una canción inédita en homenaje a lo que es Pomaski. Y suena la canción Soy Pomasqueño de Corazón. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Qué rico sabor del grupo Dimensión para que baile toda la rosita! Esa, que baile y que goce la rosita, con mucho cariño, va, va, va. Thank you. Y en decimosegundo lugar tuvimos Soy Pomasqueño de Corazón. Seguimos avanzando poco a poco y llegamos al décimo primer lugar con la canción Siempre Juntos. ¡Vamos a escucharlo! La canción Siempre Juntos, la siguiente les encantará. Y suena ahora en décimo lugar la canción Rosita Hermosa. Thank you. la canción que estuvo en décimo lugar, Rosita Hermosa, les fascinó. La siguiente canción les hará bailar. Que suene la canción Perlita de Oro, en la voz de la agrupación Dimensión desde Pomaski, ya que les recuerdo que este es el especial sobre ellos. Que suene la música. En noveno lugar tuvimos a Perlita de Oro. Vamos ahora al octavo lugar y suena Mujer Quiteña. Con mucho cariño a todas las quiteñitas. Esa, baila. Juanita, que baile y goce, va, va, va, va, va. Thank you.

y en sexto lugar tuvimos la canción Estoy Enamorado. Vamos avanzando poco a poco y ahora llegamos al top 5. Y en quinto lugar suena la canción Despedida. Vaya. Está saltando, saltando, con cariño y amor. Ahí está el grupo Dimensión. Vaya con las palmitas de arriba. Lugar tuvimos de la canción Despedida, pero vamos avanzando y seguimos con más de este especial en honor a la agrupación Dimensión. Y en cuarto lugar suena la canción Carmencita. Vaya. Llegado tu amor, eres mi vida y linda capilla. así las colores. Vaya. Fue el tema musical Carmencita, que está en cuarto lugar, dedicada para todas las Carmitas que nos escuchan siempre en Entre Cuerdas y Tambores. Y ahora llegamos al tercer lugar y suena la canción Cantinero. Thank you. y este fue Cantinero, que está en tercer lugar. Las canciones que estamos escuchando son del grupo musical Dimensión desde Pomaski. Y ahora llegamos al segundo lugar, y la canción que suena es Avecilla que canta triste. Fuimos escuchando los mejores temas musicales de la agrupación Dimensión desde Pomaski. Y ahora suena la canción que está en primer lugar, el éxito musical que los lanzó al estrellato en la década de los 80. Y suena la canción Anita de mi ilusión. Thank you. voces. Vayan, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va. Hágale bailar a la botellita, esa. Ay, cuánto te quiero, Belonguita. Eres tú la dueña de mi amor, canta el grupo Dimensión. Yo te quiero tanto, ven junto a mí, ya no me hagas más sufrir. Cariñito mío, regresa a mí, termina con mi dolor. Es que ya no puedo con este amor, que mata mi corazón. Gozando con el grupo Dimensión. Vaya, va, va, va, va, va, va, va, va, va. Con Anita de mi ilusión termina este top 15 de la agrupación Dimensión desde Pomaski en una nueva entrega de Entre Cuerdas y Tambores. La próxima semana les tengo un nuevo especial y un nuevo top 15. Recuerde que estuvo junto a Jorge Luis Isa. Escúcheme el sábado a las 20 horas y el domingo a las 18 por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM por su página web www.radiocce.com. O si quieres llevarnos junto a ustedes, descargue la aplicación Radio CCE en Play Store. Mande sus saludos, haga sus peticiones, comparta nuestros videos o solicítenos canciones y saludos que quieren que sean transmitidos en Entre Cuerdas y Tambores. Y conmigo será hasta la próxima semana. Que tenga una buena noche. Usted escuchó Entre Cuerdas y Tambores, un programa donde estamos seguros que sus recuerdos florecieron. Entre Cuerdas y Tambores espera que sus emociones renazcan con cada canción. Entre Cuerdas y Tambores, el espacio para la música tradicional ecuatoriana. Los esperamos el próximo sábado y recuerden que la música ecuatoriana tiene su esplendor.